Muy buenas tardes, amigos. Empieza el programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Y como todos los días lo repetimos, los miércoles y jueves nosotros nos toca hablar un poco sobre la coyuntura política y de actualidad en nuestro país. Y para eso tenemos invitados especiales quienes nos dan sus comentarios para que nos esclarezcan las varias noticias que se están publicando en los principales medios de comunicación en el país. Hace el día de ayer, como todos sabemos, en la Universidad de San Marcos hubo una protesta, se logró grabar una protesta en la cual se reclamaba perdonarle la pena a los presos políticos, supuestamente presos políticos, como era Abimael Guzmán y su grupo de Sendero Luminoso. Sin embargo, esto ha levantado bastante protestas por parte de los medios de comunicación y los mismos entes encargados del gobierno, quienes han dicho que esto es parte de la nueva estrategia que estaría utilizando el grupo terrorista para inmiscuirse en la juventud peruana. Para eso, justamente, y sobre las nuevas elecciones que ha habido justamente hace poco en la Universidad de San Marcos, tenemos al nuevo decano, el señor Marco Martos, quien nos va a aclarar un poco de lo que está sucediendo en la universidad en estos momentos. Señor Marco Martos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace poco, como todo es sabido en los medios, ha salido esto de algunos grupos supuestamente senderistas que estarían infiltrados en los agrupaciones estudiantiles, y que esto incluso algunos congresistas habrían dicho de que esto incluso habían estado en complicidad con algunas autoridades universitarias. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que hay un problema en la sociedad peruana que solo mira a la universidad cuando ocurren ese tipo de hechos. La nueva táctica de Sendero Luminoso, y cuál es la táctica y la estrategia del gobierno y del país frente a sus universidades a las que debe proteger. Yo creo que ese es el primer punto. No se puede abandonar a la universidad y mirarla solo cuando ocurren estas cosas. Efectivamente, ha habido una manifestación que ha bordeado las facultades y que lanzaba lemas que usted ya lo dijo a los oyentes y han salido además en todos los diarios. Ahora, como se ha dicho también, la mayor parte de estas personas han sido personas de fuera de la universidad, y evidentemente también había algunos jóvenes. Mire, solamente metafóricamente se puede decir que la universidad es una casa, pero usted no cierra las puertas de la universidad a los que llegan. Y si Sendero Luminoso irrumpe y hace una manifestación en la universidad, es más o menos lo mismo que hace cuando lo hacen en la calle o en un mercado. Entonces es toda la sociedad la que tiene que movilizarse y con medidas concretas, ¿cierto?, para atender estos fenómenos que nadie desea que digamos vuelva a una situación como la que ocurrió en los años 80. Yo creo que la gran mayoría de la sociedad peruana está en contra de ese conflicto que desangró a todo el país. Señor Marco Martos, el rector justamente de la Casa de Estudios, la Universidad de San Marcos, el señor Luis Izquierdo, ha sido citado por el Congreso para que brinde explicaciones sobre este hecho que ha ocurrido. ¿Se ha logrado comunicar con la principal autoridad de la universidad y aclarar este tema? Bueno, yo no soy el encargado de hacerlo, ¿no? El rector está en muchas cosas. Yo creo que él seguramente se hará aconsejar bien y dará una respuesta que procure ser lo más atinada posible a esta demanda del Parlamento Nacional, ¿no? Aún así, yo creo que esta es una ocasión para que todas las corrientes de opinión del país, las variadas corrientes de opinión política y académica, miren a la universidad y piensen que no deben abandonarla. La proliferación de universidades particulares ha hecho que muchos jóvenes se orienten hacia allí y que la propia sociedad hasta cierto punto se desatienda. En el plano económico es muy, muy visible, no hay una voluntad del gobierno de cumplir las mismas leyes que el gobierno da en materia de salarios. O sea, hay un descontento generalizado en la universidad que va más allá de estas manifestaciones de Sendero Luminoso. ¿Cuáles son esos principales descontentos? Básicamente. Bueno, yo le digo una cosa, el principal descontento de los profesores universitarios tiene que ver con sueldos y salarios acordados, aprobados por las leyes, aprobados por el Tribunal Constitucional y que el gobierno no cumple. Ese es el problema principal, digamos, que hace que muchos docentes, digamos, no estén todo el tiempo en la universidad, estén buscando, bueno, ahora se llama asesorías, lo que antes se llamaba cachuelos, ¿no? Ese es un problema serio. Bueno, nos estamos yendo a ver todo el asunto, ¿no? Y quiero decirle, invoco un texto que lo ha editado la NR, que la Universidad de San Marcos, junto con la Universidad Cayetano Heredia, son las dos universidades que tienen más publicaciones en artículos científicos, que tienen más egresados y que están a la cabeza del sistema peruano. Sin embargo, lo que no se ha tomado una decisión general, como se ha tomado en otros países, como en Brasil o como en Chile, es escoger el modelo de universidad. Eso no lo ha hecho, digamos, el Estado peruano. El modelo brasileño es una educación gratuita hasta el posgrado. Y el modelo chileno es una educación de pago, pero de préstamos a los mejores alumnos que les permiten, pues, mejorar sus cuadros. Este crecimiento que vamos teniendo ahora, del cual los peruanos naturalmente nos podemos sentir orgullosos, el crecimiento global del país, tiene un tope, y ese tope es la educación. Si no hay una inversión poderosa en educación, digamos, este crecimiento es de un gigante pies de barro, porque llega a tener un límite, y está cerca ese límite, ¿no? Y lo saben los técnicos economistas, y cito a uno que, en fin, es un hombre, como lo ha dicho Gonzalo Prialé en el periódico Correo hace algunas semanas. Usted hace poco ha salido electo nuevamente decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos. ¿Tiene algunas medidas que va a tomar en relación a lo que está ocurriendo con los estudiantes? Bueno, fíjense, en este momento, y esto ya es un asunto de política interna, en el país solamente se está conociendo un punto de vista de los problemas de San Marcos. El problema de elección de San Marcos es el punto de vista del grupo denominado Acuerdo Institucional, que lidera el ex rector Manuel Burga, y que tiene como representante dentro de la universidad al señor Zenón de Paz. Ellos hacen creer, al margen de lo que acaba de hacer con Sendero, que San Marcos está al borde de la destrucción, que San Marcos todo es caos. Eso no es verdad. Así como hay un radicalismo de extrema izquierda, hay un extremismo, un radicalismo, digamos, que quiere lo mismo, el desorden. En este momento, justamente, este grupo está causando un desorden. Han tomado la facultad donde yo he ganado las elecciones porque no les gusta que haya ganado. Y esto por un rumor que circula y que yo desmiento, que eso significa para mí un peldaño para aspirar al rectorado de San Marcos. Yo no tengo fuerza política propia para aspirar al rectorado de San Marcos. Así que pueden quedar tranquilos estos grupos si es que creen que esa es mi aspiración. Señor Marco Martos, ha sido muy grato tenerlo en la radio. Muchas gracias por sus declaraciones, y nosotros, amigos, tenemos que ir a una pausa y luego regresamos con el